Pues el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebraba ayer, día 1 de octubre, y que en Granada lo hacemos aquí hoy, el día 2, pues es un reconocimiento a todas las personas de edad de la provincia de Granada, de nuestros 23 centros de envejecimiento activo que tiene la Junta de Andalucía por todo el territorio de la provincia y en la capital, y sobre todo poniendo en valor la contribución que han hecho a nuestra sociedad y que siguen haciendo a nuestra sociedad. Contribución no solo en la parte social, afectiva, sino también en la económica. Los mayores tenemos que reconocer que ahora, en la situación en la que estamos, son muchos los que están ayudando a mantener las casas de los hijos y de las hijas, con lo cual una contribución social porque se encargan de los más pequeños, que también es una de las labores que desarrollan, pero también una contribución económica, puesto que son consumidores de bienes, de servicios, que son en definitiva una de las partes de nuestra sociedad más importante y que más tenemos que cuidar y que tenemos que mimar. En este sentido, hoy lo que queremos es reconocer esa labor que hacen, al igual que otras asociaciones de voluntariado, porque su contribución es muy importante al conjunto de la población, pero sobre todo a la actividad que desarrolla en la provincia. Hay un reconocimiento de mayores que hacen labores de voluntariado, pero también hay un reconocimiento de los 23 centros de envejecimiento activo que tenemos en la provincia, un reconocimiento a los mismos, a las juntas directivas, a las mismas asociaciones de mayores, pues por programas que desarrollan puntualmente a lo largo del año, que son novedosos, que son originales, y también en definitiva por esa contribución que hacen a nuestra sociedad.